Gianfranco Taviani, quien está del otro lado. Gianfranco, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de Femenac Pop. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo fue hoy a la mañana? ¿Te tocó jugar el segundo partido y de a poco ir tomando ritmo en lo que es el fútbol tras lo que fue la dura lesión? Sí, sí. Bueno, me tocó entrar para el primer amistoso, en el segundo tiempo, y después también hice un rato, sería del segundo partido. La verdad que bien, me siento bien, contento de poder sumar minutos y bueno, metiéndole para cada día estar mejor para cuando se dé todo lo lindo que se viene. Esto es hablando del presente, quizás no tuviste tanto la posibilidad de contarle al hincha luego de lo que fue también la obtención de la apertura, del cual vos fuiste partícipe a lo largo de las primeras fechas, eras el goleador del torneo para Cañuelas, pues bueno, por supuesto terminó sucediendo lo que ya todos conocemos. ¿Cómo fue tu recuperación? ¿Cómo fue que la llevaste adelante? ¿Cómo la sufriste o desde el primer momento que te terminó sucediendo sabías que la ibas a poder superar y que tu continuidad iba a seguir en Cañuelas? No, obviamente fue un golpe duro. La verdad que bueno, los jugadores de fútbol saben que existen este tipo de cosas, pero bueno, uno nunca la espera. Y bueno, sucedió, pero bueno, del día uno me puse en la cabeza que es un obstáculo que había que superarlo y bueno, hoy gracias a Dios ya estoy en cancha. La verdad que bueno, también recibí mucho apoyo del club, de Gonzalo Márquez, del cuerpo técnico, de los dirigentes, y bueno, que me ayudaron, como también mi familia, que es muy importante en todo esto, para que hoy en día esté de vuelta y bueno, poder aportar de mi lado al equipo. ¿Y cómo es tu diálogo con Márquez? Ahora hablando de lo que se viene a futuro y Cañuelas pensando y mentalizándose para jugar una categoría superior. No, obviamente, bueno, él ahora me está agarrando confianza, me está dando confianza para que estos partidos que fueron amistosos yo me sienta cada vez mejor. Y bueno, como te dije anteriormente, para prepararme, para aportar de mi lado cuando me toque jugar de vuelta. ¿Y vos? Personalmente, ¿qué sentís que te falta para estar al 100% si no es que estás al 100% o si no considerás que estás al 100%? No, obviamente es el ritmo ese de juego que te lo da los partidos, las prácticas. Yo con todo esto de la pandemia también un poco se atrasó un poco mi vuelta al entrenamiento, fue algo medio raro, pero nada, creo que más que nada ritmo, un poco de eso para ir a poco agarrando esa confianza que necesita el jugador después de una lesión. Claro, y vos personalmente, y hablando si querés también un poco del equipo en general, ¿cómo la vivieron lo que fueron los entrenamientos de modo virtual? Que bueno, muchos contaros en un determinado momento se volvió inaguantable por el tener que estar enfrente de una pantalla durante una hora haciendo los ejercicios que le mandaban, ¿no? Y la verdad que fue algo atípico porque nada, en lo que va a mi carrera es la primera vez que me pasa algo así. Y bueno, lo tomamos dentro de todo bien, preparándonos siempre al 100, no dejamos de entrenar, aunque obviamente no es lo mismo entrenar vía Zoom, pero bueno, la verdad que todo el grupo, como el cuerpo técnico, es muy comprometido y bueno, eso también nos sirvió para ahora cuando la vuelta al entrenamiento estar mejor que por ahí si no hubiésemos entrenado. Y ahora con los entrenamientos presenciales y mucho más los grupales, ¿Qué es lo que están focalizando? ¿Qué es lo que más están trabajando? ¿En dónde están apuntando los profesores a reforzar el plantel? ¿Desde lo físico, de lo técnico, de lo futbolístico? La verdad que en general estamos trabajando mucho, muy duro, con una línea que, bueno, el cuerpo técnico que nos bajan y que bueno, que es la idea clara, tanto de Gonza, de lo que queremos jugar. Pero como decís vos, estamos tocando un poco de todo, de lo físico, de lo táctico. La verdad que estamos entrenando muy bien y, bueno, preparándonos al 100 para lo que viene. O sea que esta última frase que dijiste, preparándonos para lo que venga, lo dicen tus compañeros, lo dice Gonzalo. ¿Cañuelas se encuentra listo para enfrentar lo que se venga, ya sea una final, un cuadrangular, o, bueno, si termina siendo el ascenso directo, mejor? Sí, creo que no, ya hay mucha incertidumbre y, bueno, como todos saben, se dicen muchas cosas y todavía, la verdad que no hay un formato concreto de cómo se va a definir o contra quién se va a jugar o cómo, pero bueno, nosotros tenemos la cabeza puesta en prepararnos al 100 estas semanas y lo que nos toque jugar, ganarlo obviamente para lograr el objetivo. Estamos hablando con Gianfranco Taviani, delantero del plantel de Cañuelas. Hoy Cañuelas jugó dos amistosos contra la reserva de Banfield. Él se hizo presente como titular en uno de ellos, ingresó en el primero, en el segundo tiempo. Y vos hacías mención a esto, ¿no? Que no es solamente por ustedes como jugadores, sino los dirigentes y también los periodistas envueltos en esta incertidumbre de saber qué va a suceder. Ahora la pregunta es, ¿a ustedes les afecta? No, afectarnos no, porque la verdad que tenemos el objetivo claro, que es lograr el ascenso. Después ya no depende de nosotros y lo que tengamos que jugar, eso ya no lo podemos manejar nosotros. Entonces lo que nos queda a nosotros es poner la cabeza fría y entrenar para llegar de la mejor manera. Y bueno, pulir los detalles que nos pide Gonza para arreglar eso que por ahí, con todo esto de la pandemia, no pudimos, un tema de pelota y cosas tácticas que, bueno, ahora que estamos entrenando grupalmente ya lo podemos hacer. ¿Y cómo vivirían ustedes, que es algo que se habla por el tema de que va a volver el fútbol el 21 de noviembre, el hecho de que 5-6 días después, esto no es una mentira lo que te digo de como posibilidad, ya que se baraja el hecho de que quizás 5-6 días antes oficialicen cómo es que o qué es lo que se va a jugar el 21 de noviembre y que digan, bueno, el 21 de noviembre tiene que salir a jugar Cañuelas una final contra Deportivo Merlo y te lo avisan un poquito menos una semana antes, que tenés que jugar el partido más importante de la institución. ¿Cómo sentís que ustedes lo vivirían y principalmente vos, por ejemplo? Y te voy a repetir, esas cosas no dependen de nosotros y bueno, nosotros nos preparamos para lo que venga y bueno, cada uno sabe su función y lo que le tiene que aportar al equipo para cuando, bueno, Gonza tenga que elegir el equipo, ya cada uno sabe la función que tiene que cumplir y bueno, obviamente va a dar el 100 para lograr ese tan ansiado ascenso que todos queremos, que bueno, se lo queremos regalar a la gente también. ¿Y cómo ves vos que se va consolidando el plantel, apuntando al hecho de que siempre lo destacaron tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico? Si hay algo con lo que cuenta Cañuelas, es unidad desde las personas que tienen el plantel de profesional de Cañuelas. Sí, la verdad que el grupo está muy fuerte. Tenemos ahora los chicos que llegaron nuevos también se van afianzando al grupo y eso es importante. Así que bueno, obviamente cuando van pasando la semana de entrenamiento ya cada uno se va sintiendo mejor y bueno, eso obviamente lo grupal afecta y eso es importante. Gianfranco, muchísimas gracias por el tiempo, por la disponibilidad. Y bueno, estaremos atentos al minuto a minuto a ver qué sucede y qué es lo que va a terminar jugando Cañuelas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, sí, atento y esperando. Un abrazo grande. Abrazo.